lado. Hola, estamos acá en la charlatana de los niños, FM Radio La Charlatana 98.5. Tel, estamos con Vero, Jas, Tommy, Amparo y yo. Y el Valentín. Y acá le decimos el número de Facebook. 4, bueno, de teléfono. 4612733. Bueno, ahora nos vemos. Vamos con un corte y nos vemos de vuelta. Pero es que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte. Pero es que pasará un tiempo donde yo voy a sufrirte. Empieza la maldita espera, que es donde yo voy a pensarte. La espera no termina nunca y empieza a desesperarme. Pero es que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte. Pero es que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Empieza la maldita espera, que es donde yo voy a pensarte. La espera no termina nunca y empieza a desesperarme. Presentar chistes que va a contar Amparo. Bueno, un corazón grande para todos y cuídense, por favor. Cuídense. Mamá, voy a pasear con la abuela. Llegaron al puente y Jaimito contó un chicle y le dijo: abuela, nos levanto. Dijo la abuela: abuela, le dijo: no, Jaimito, la cosa del piso no se levanta. Se subieron al miquio y la abuela apareció tirada. Y Jaimito dijo: abuela, ¿te levanto? Sí, Jaimito, pero me dijiste que la cosa del piso no se levanta. Bueno, un aplauso para Amparo porque lo contó muy bien. Bien, prima. Thank you. Estuvimos escuchando Los Limones, Cosas Mías. La pregunta del día es, ¿qué haces en la escuela? Lo pueden responder por Facebook, buscando FM Radio La Charlatana o por el teléfono de línea 461-2733. Muchas gracias. Seguimos con Los Limones. No, seguimos con El Pájaro Vio el Cielo y Se Voló. Muchas gracias. Un día el techo se rompió y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y no te alcanzas. A reproducir el tema de XX El Irione, decime por favor. La reproduzco yo por letra. La voy a leer. Te quise de mis formas y vos no quisiste, te quise desde el sol hasta la luna. Te quise y te quiero porque sigo siendo un hombre de palabra. Voy a seguirte amando aunque el pecho se me abra. Solo sabe Dios lo que yo soñé por vos. Solo sabe Dios lo que yo sentí por vos. Dejé de lado a mis amigos y me la jugué completa. Hice la ruleta rusa con el cargador completo. Si rimo o no rimo ya no me interesa. Jugué el mazo entero, puse todo en la mesa. Perdí en primera mano y me soltaste la mano. No te preocupes, si mi corazón no queda sano. Voy a seguir cantando y no quiero que te dé pena. No quiero que me extrañes, no soy tu problema. Seguí para adelante y no mires atrás. Y el día que hice la primera canción y le tuve que poner un nombre, le puse de manera. Esa te va a la radio a la chilata. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo te extrañaré. Bueno, ahora voy a decir unas frases que yo sé. Bueno, la primera va con... ¿Para qué voy a decir una frase? Ahora en un ratito va a cantar Agustina, Yo te extrañaré, Tercer Cielo. Yo también voy a cantar y voy a reproducir unas frases. El poder es el saber. Se estudia para llegar a la cima. No dejes atrás tus estudios, sigue estudiando. Muchas gracias. Ahora reproducimos, escuchamos un tema de Yo te extrañaré, Tercer Cielo. Va a cantar Agustina. Y yo voy a cantar otro tema. Muchas gracias. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para entrar a su lado. 6 million ways to die. Choose one. Cinnamon night, cinnamon night, na na na night. Cinnamon night, cinnamon night. Tell them. Respondemos las preguntas del día. ¿Qué haces en la escuela? ¿Estudias, jugás, lees? ¿Te expresas mucho? Entonces, es algo útil para la vida y para los chicos. Es lo único que tienen para terminar bien. Entonces, les deseo mucha suerte en la escuela y sigan estudiando. Ahora va a cantar una canción a Gus de Tercer Cielo. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos besos y malos momentos que vivimos juntos. La vida es poco, las pequeñas cosas, que lo que parecía lo importante, son los que más invaden mi mente. Al recordarte, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde pueda descansar. No llores por mí, estoy en un que seas feliz, que te vaya bien, y cuando me toque partir, quiero verte aquí. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse